La Virgen no me quiere porque he pecado y arderé en el infierno contigo al lado. Y no me importa, y no me importa, la tenía contigo, será muy corta, será.